Este viernes a las 9 de la noche, Cuchilla Juca en vivo en Somos Resistencia. 98.3, viernes, 9 horas. Cuchilla Juca en vivo, Heavy Metal, Heavy Metal.